madre, cómprame un negrito que me pica el chiribí. ¿Lo tienes claro? Repito. Que me pica el chiribí y mi madre me contesta, y mi madre me contesta, y mi madre me contesta que también me pica a mí. Oh, oh. ¡Qué arte! ¿Qué tal, bolsa de cadáveres? ¿Cómo va eso? Joder, alguien se ha cagado aquí dentro. Pobre bolsa de cadáveres. Pero oyes, si este barrio tiene hasta artistas. Barrio. Tornasol. Barrio. Tornasol. Tornasol, Radio Submarina Libre. Y sobre la irrupción de la formación Podemos, dice esto: todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. Querían romperles la boca. Yo creo que con criterio normal, te rompo la boca. Tuvimos que pegarnos, ganamos, pero éramos 3-1. Toma, toma. Relaxing cup of café con leche. Y si con estos resultados fueran elecciones legislativas. Oye, ¿y si mi abuela hubiera tenido ruedas, hubiera sido una moto? Pobre viejecita. Los que efectivamente radicales que nunca votarán al Partido Socialista ni están en el centro derecha ni en el centro izquierda son los que se han ido. ¿Pero tú de qué hablas? ¿De elecciones europeas o elecciones en el Lo que me da la gana, eso para empezar. ¡Atención! ¡Follón! Y hago el análisis que me da a mí que me sale. Aquí hay nivel. Venga, dilo así como la gente le gustaría oírlo. Que Carmen, tiene la palabra. Eres maleducada hasta el final. Salen a la luz las imágenes del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre. Estuvo con los agentes unos 5 minutos. A mí se me hizo, por ejemplo, 5 horas. ¡Quina jeta! Porque no se puede usted imaginar lo que es ser tratado como un terrorista, rodeado por policías, por agentes de movilidad con sus chalecos, interrumpiendo todo el tráfico en la Gran Vía. Pobreta. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol auzoa. Asteazkenero gabeko hamar tarditan. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. Bienvenidos. Bien halladas. ¿Dónde estamos los restos de almacén? Aquí nos reunimos una vez más. Una semana más, aunque esto más que un programa de radio empieza a parecer una lista de espera de un traumatólogo. Sí. Quiero decir, una habitación, una sala de espera. Porque hay que veros, hay que verme. La verdad, ¿cómo estamos, eh? Qué bien nos ha sentado el verano. Si ya os dije yo que lo del surf era una idea peregrina y bastante insustancial. Ay, que me voy a echar un robot para tener dulces sueños. Dios mío, que me arregle esto. Lo del sur. Estoy en posición tijera. ¿Cómo? Lo del sur, dice. Lo del sur. Lo de hacer sur. Lo de hacer sur. Lo del churros. Bueno, y lo de. Mira que me gustaba ir con la tabla debajo del sobaco. Era lo que mejor he hecho en este fin de semana, ¿eh? Sí, a mí. El problema es despegarla después del sobaco. Bienvenidos a la barriada de los desahuciados. De los desamparados. Pero hasta por los menesterosos, más misericordes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque ya no tenemos ni perro que nos ladre? Pues está muy claro. Porque somos el truanaje, el lumpen, la baja ralea, el cerumen. Somos así, como el mundo nos esculpió o nos escupió, que no lo tenemos nada claro. En fin, que no nos verán en una procesión ni en un desfile. Y eso a la gente, a cierto tipo de gente, le pone muy nerviosa. En el control, pilotando la nave, a la más hermosa de las derivas. Ahí está el iluminado y mil veces bendecido hijo del desierto y la barriada. Él, su santísima majestad, el sultán de Aragua y califa de la Perretegui. Lo locutando y latigando con su voz la conciencia, como si la misma Encarna Sánchez hubiera poseído a un poeta, cantautor, filósofo, el profesor emérito de tantas cátedras que ya no lleva la cuenta, el profesor Johan J. Nasol. Y lo que me queda título. Y este papanata sobreestimulado por prescripción facultativa, que no es otro que el que les habla, el supervillano que no es, que sabe a ciencia cierta que tiene algún superpoder, pero lleva 30 años intentando descubrir cuál es, su humilde servidor, Servando Bocabater. Falta ruido de cisterna, sultán, está falta efecto, está falta efecto. Bueno, a la carrera. Ya lo he dicho, ya lo he soltado, ya las presentaciones están hechas, bueno, la suerte está echada. Pues nada más, una siestecita que hace un, ¿no? Una chicharrona elegante, otra vez. Dios mío, ¿te has traído C-Vital, sultán? ¿La caja C-Vital? Sí. Porque te veo un poco, ¿no? Ya no me quedan ningún sobre. Estamos llegando justitos a fin de año. Menos mal que ya acaba pronto el año. El fiscal del Estado, el fiscal general. O algún, ¿no? No, que llega el verano, que nos queda por delante todavía. ¡Uy! En fin. ¡Qué tortura! Menos mal. Nos vamos con la estación favorita. 2001. Allende. El anillo oxidado de Saturno. Menos mal que tenemos cultura del vino. ¿Por qué no se da vino en el colegio? Que diga, ¿por qué no se da cultura del vino en el colegio? Hombre, en una época se daba mucho vino, y ahora es verdad que ya no se receta tanto en los medios, no, en los centros educativos. Una pena. Digo yo, que es una pena, ¿no? Porque habrá que levantar el sector. Porque vienen fieras, los peques vienen fieras ahora. El vino se da para beber, y si la botella ya no se acaba, es señal de que no ha gustado. Eso dice una famosa etnóloga. O que está desmayado, ¿no? Que puede ser nuestro caso. El día de hoy puede ser un ejemplo. A ver si acabamos. Programa. Ay, la insolación primaveral. Que es muy mala, que es muy mala. No es tan letal como la de la, ¿no? Como la... La del Sáhara en pleno agosto. Pero bueno, no está mal, no está mal. Sí. Encima, siguiendo con la ley de vagos y maleantes, ahora está poniendo de moda poner pinchos antivagabundos. Sí, que he visto yo unas imágenes increíbles. ¿Y en qué consisten? ¿En un pincho de tortilla revenido? ¿En una chistorra que está demasiado frita? No, eso está buscando la fórmula. En Inglaterra han empezado, pues todas las zonas de abajo de los puentes ponen pinchos de cemento para que no se acuesten los vagabundos y así. No han empezado. Se le ha dado publicidad ahora, llevan 10 años. Sí. Y bueno, y en soportales y muchos sitios. Aparte de que a lo mejor con lo que se gastan en hacer esos pinchos, podrían dormir esas personas en algún sitio más digno, que no creo que a nadie le guste dormir debajo de un puente, vamos. Sí, pues estamos hablando además de Londres, que será una ciudad que hará un clima maravilloso en invierno, ¿eh? Se diría que sería una maravilla pasar 20 pues años. Sí, si no tiene el barco o chinchorro, pues bueno. Me parece que no lo vas a pasar muy a gusto. En fin, y digo yo, ¿por qué no directamente los hacen desaparecer, no? Ya, o les regalan unos yunques atados a unos, a, ¿no? A unas sogas para que se tiren todos al Támesis. Qué sé yo. Ya te digo. Esa va a ser la siguiente opción de los euroescépticos. Qué malo. Nos están rodeando, a veces. Con Le Pen, los inglesitos también, y por estos barrios, pues también andan. Yo soy euroescéptico exactamente hasta Ucrania, que es hasta donde he llegado. Más allá de ahí, no puedo asegurar que exista nada de lo que nos cuentan. Ay, pues con estas sabias palabras del Farrum de todas las tierras, pues vamos, iba a dar una entrada, pero se me ha olvidado. ¿Qué entrada vamos a dar? ¿Gratis? ¿Alguna entrada gratis? ¿Sí? ¿Para algún oyente que nos llame? ¿Te colaste el concierto Casbah la otra vez? No, conseguí pagar la entrada, pero no entremos en detalles. Concierto maravilloso, por cierto. De todas formas, sí, queridas y queridos radiosufridores, después de mucho padecernos, por fin, hoy vamos a regalar a las primeras llamadas que llamen al 943-527-407 unas maravillosas entradas para el concierto que se va a celebrar este mismo sábado, creo, en Andoain. Uy, que estamos tirando la puerta por la ventana. Bien, de acuerdo. Que es una caja palillo. Efectivamente, pues a las primeras 50 llamadas... ¡Oh, qué narices! A las primeras 150 llamadas les regalaremos una entrada para ese maravilloso concierto que, como os decíamos, se va a celebrar en Andoain. Y que sí, de acuerdo, es gratis, pero tener entrada mola mucho. Que siempre la puedes guardar. Y ya está la tarjetita aquí en el pecho, con la cadeneta, claro, con los colores rojo y azul y amarillo, que empieza el mundial. Efectivamente, para los primeros 10 que llamen, sortearemos un hilito de fina lana virgen con un colgajo en el que se lee Crew o algo así, o que organización. Organización, pero en inglés. No va a ser que... Escribirlo bien. Sultán, me lo escribes bien luego, ¿eh? Sí. Hasta que no estoy aprendiendo yo en este programa de ciencias y de caligrafía y de todo, y de idiomas. Y bueno, pues ya os adelantamos que en próximos programas, pues a todos aquellos que llamen también les vamos a ir sorteando, se sorteará entre todos los que llamen. Sortearemos unas entradas para ver los fuegos artificiales de las fiestas de Orereta este verano. Mira, una de esas sí que unas entradas preferentes para poderlas ver, poder ver los fuegos artificiales completamente gratis. Yo tengo el ático de un amigo que lo ve, escuché Chipendilerendi, ¿eh? Tengo el ático ahí con, ¿verdad?, con acolchonado y esto, con un colchoneta casco. Y... ¿Eh? ¿Cascos tienes? Cascón y palitos, ¿sí? Y todo. Sí. Y champán rosado de Jubeica. Oye, y eso en vez... Nosotros tratamos con gente de Madrid. En vez de sortearlo y regalárselo a cualquier fastidioso, barra fastidiosa que llame, no lo podríamos ir nosotros a ver los fuegos ahí. Mira, yo fui una vez y me cayó una chispita en el ojo. Que por eso ya me despisto un poco siempre de calle. Por eso todo el mundo te dice: no me guiñes tanto el ojo. Ay, ¡cuco! Sí, es que luego me tiro a la ducha con... Bueno, no vamos a hablar. Siempre te hemos dicho... No vamos a hablar de eso. Siempre te hemos dicho que tienes una chispa especial en la mirada, pero no pensábamos que la cosa era tan... Claro, ahora te tiro una explicación. Bueno, pues ya estamos arrasando en este primer tarte del programa. Efectivamente. Creo que... A ver si acabo de hacerme el cigarrito. A mí los trabajos manuales siempre me echaban fuera de clase en Morucho. Y atasqué también los váteres del colegio haciendo un cenicero de yeso. ¿Cómo? Pues bueno, a ver si no creo que explote nada aquí. Anticipadamente antes de los fuegos artificiales de Magdalenas. ¡Ay, butano! No, como siempre está vacío. O no se ha apagado. Bueno, vamos a ver si evitamos la deflagración a tiempo de escuchar una canción que supongo que Sultán tendrá por ahí. Thank you. Que se maten en la casa. Ya la hemos cagado, ¿eh? Venga. Que se metan en sus casas. Ahora está bien. Matarse no. Para meterse. Lo del alcalde de Trías con Cambiés es sencillamente la victoria de los violentos. Este es salvaje este. Cataluña, hoy por hoy, se está convirtiendo en un territorio sin ley. Tú estás majara, vete al psiquiátrico. La meva obligació és estar a les verdes i a les madures. Doncs li pregunto a l'alcalde, sincerament, ¿s'ha baixat els pantalons? Aquí falla muchas cosas. Primero, falla los Mossos d'Esquadra. Yo creo que para lo que valen, que mejor que los despida. y punto y se ha acabado. La policía militante va a decir, no, cuatro gatos, no tiene importancia, unos incidentes, no representan en absoluto el espíritu de Sanz. Bueno, si son cuatro gatos y no representan el espíritu, que los forren a palos y se los lleven. Inspira, esto es increíble. Y expira. Si los jueces les metieran mano, a lo mejor no repetían la jugada, entre otras cosas, porque en la cárcel no dejan manifestarse. ¿Quieres que te resuma lo que es esto? En una palabra, mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. El detector suena, capitán. Hemos detectado una señal de radio pirata. Localícenla, hijo, inmediatamente. La autoridad de comunicaciones debe eliminar las estaciones ilegales de radio y el uso del lenguaje sucio. ¡Claro! Ah, y gracias por esa explicación. Óyeme, pedazo de cuida tu lenguaje. Bien, ¿cómo puedo decirlo? Dase, señor. Barrio Tornasol, Radio Submarina Libre. Bienvenidas, perdón, bienvenidas de nuevo. Me voy a levantar para dar un paseillo esta música. Es que estaba vuelta para ahí, vuelta para allá. Queridos engendros, queridas engendras, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa que es a la radiodifusión lo que José Bretón a la pedicura y a la pediatría. Estaba leyendo aquí una pequeña noticia, por eso este pequeño despiste, este pequeño momento de incorrección. Leo una noticia que nos deja la sangre helada. ¡Transfusión! Una noticia que llega desde Galicia. No sé ni cómo leerla. No sé cómo deciros esto. El partido froilanista convoca una concentración en defensa de los derechos de Froilán y Elena. En fin. Parece ser una noticia fidedigna. La recogemos en una agencia de contrastada... ¿Solvencia? Solvencia, efectivamente. El partido froilanista convoca para este jueves a las 8 de la tarde una concentración en la plaza del Toral de Compostela, concentración a la que no podremos acudir para cerciorarnos de si se llega a realizar, que se convertirá en una retranqueira manifestación por parte de la antigua ciudad en defensa de los derechos de acceso al trono de la infanta Elena y su hijo Froilán. La concentración solicitará el derecho inalienable al trono del Reino de Galicia para Felipe Froilán de todos los santos, Marichalar, Borbón y Cuenta Nueva. También primarias abiertas, van a ser una de las reivindicaciones de esta manifestación, a la gallega en la sucesión al trono de España, con el fin de que puedan competir por él mismo, el candidato favorito de estos gallegos, doña Elena de Borbón, que es súper riquiña, según han querido resaltar, y piden finalmente la apertura inmediata de una consulta en la que se puede hacer una pregunta primero. En fin. Acaba ahí la noticia, ¿no? La noticia, o sea, sí, acaba la pregunta ahí. Primero. Acaba. La noticia. Y el seguidito. Pues sí, acaba ahí la noticia, efectivamente. En fin, la llamada pide a los asistentes la mejor ropa, recomendando código de vestimenta como boina azul e inconformista barba, señalando que el froilanismo es el nuevo carlismo. Que también lleva las banderas del Reino de Galicia y suevo, no hay estrellas de color rojo o máscaras anónimas y rifles de plástico también. Agregan que es esencial ir limpios y aseados porque las personas son buenas, no perroflautas ni republicanos. En fin, impresionante noticia. Mañana habrá que ver si alguien se acerca a la Plaza Toural para ver si se lleva a cabo. En fin. A ver si tendrá que ir a Echeverría con el detector de huesos. ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? Con el detector, esta gente respira. Internet puede conmigo, lo siento. Ahí, que nos haga la estatua conmigo. Estatua de bronce, pero yo detrás. Creo que voy a desconectar definitivamente esta máquina del infierno. Pues bueno, te voy a alegrar el día. A ver qué noticias tengo por aquí. Pues tía, esta también es de medio fiambres. Y de huesos que crujen, o chirrían, mejor dicho. A finales de la semana pasada, a ver, supimos que un señor natural de Eslovenia y que vive en Cataluña cogió una sierra radial y se amputó una pierna por debajo de la rodilla. El propósito de esta proeza era cobrar los 400.000 euros que calculaba le pagarían las compañías de seguros con las que había firmado pólizas 3 meses antes. A un ciudadano pakistaní también pues lo detuvieron el pasado abril, acusado de haberse amputado 2 dedos de una mano para tratar de engañar a 6 compañías de seguros. A ver, ¿vale la pena cortarte una pierna a cambio de 400.000 euros? Se tiene que haber perdido la fe, no ya en el mundo, sino, eso ya lo perdimos hace tiempo, sino uno mismo para llegar a esa decisión. Se tiene que haber que tener una visión infernal del futuro para complicarte la vida de esta manera. Una visión tan infernal como la que en 1998, siglo XX, Cambalache, debió tener aquel hombre, el hermano de Eric Rudolph, el acusado de colocar una bomba en una clínica de Birmingham, en Alabama, donde murió un hombre y resultó gravemente herido una enfermera. La bomba estalló en enero del 98. Eric Rudolph desapareció y a principios de marzo, su hermano mayor, Daniel, se cortó una mano en una sierra eléctrica, grabó todo el proceso de amputación con una videocámara y, según la CNN, anunció que lo hacía para enviar un mensaje al FBI y a los medios de comunicación. ¿Qué mensaje? Que si seguían buscando a su hermano para detenerlo, se cortaría la otra mano, y si no, y si ni tampoco así dejaban de buscarlo, se cortaría una pierna, y si aún perseveraban en su búsqueda, finalmente la otra. Cuando se supo la noticia, lo imaginé como el caballero negro de la película de Monty Python, los caballeros de la pesa cuadrada. A nosotros nos echaron de ahí. Encargado de custodiar un puente, el caballero negro se pone a que el rey Arturo pase. Se pelean y a cada espadazo del rey Arturo, el caballero pierde una extremidad. Primero un brazo, después el otro, después una pierna, después la otra, después la tercera. Es solo un rasguño. Puede ser un rasguño, no pasa nada, ni un grito. Hasta que queda reducido a un torso, que cuando el rey Arturito se da por vencido y lo provoca, le dice: ¡Huís, cobarde! ¡Volved aquí o arrancaré las piernas a mordiscos! Pero de todas las amputaciones voluntarias, ninguna como la del poeta italiano Gabriele D'Annunzio, otro euroescéptico, que según la creencia popular se hizo sacar dos costillitas, yo estoy más con este, para poder dedicarse más cómodamente al noble arte de la autofelación. Todo un clásico. Muchas personas han muerto en ese complicado afán de llegar a ciertos lugares donde nadie ha llegado. En fin, independientemente de la religión, mira el Buda este, Carradine, David Carradine, también pequeño chatamotes. Sí, bueno, también, en fin, bueno, en fin, también tuvo una práctica un tanto semejante, ¿no? Un armario con pobre hombre, cuclillas, pobre hombre, una cuerda, toda una vida trabajando, toda una vida dejando ahí un currículum para que la gente te recuerde por un estúpido acto final, ¿no? Por un mutis un poco pasado de vueltas. En fin. También quería decir que 9 de cada 10 dentistas recomiendan, si uno va, se decide, por como acabas de comentar, arrancarle la pierna a mordiscos a alguien, luego 9 de cada 10 dentistas recomiendan la seda dental para después de esta práctica. Y enjuague bucal, por supuesto. Muy importante. Luego muy importante. Se puede ir echando la tufarrona por ahí por todos los barrios. Hay un enjuague bucal natural que se puede realizar muy fácilmente con el agua de los ceniceros. Estos antiguos ceniceros de agua que ya no están tan de moda. Porque nadie les echa agua. También aconsejan que en vez de arreglarte las caries te pongas ya directamente un piño de platinum. Eso suele ser más arriba. Lo de el tabique tambor. El futuro, creedme, claro, que está en los dientes de madera. Bueno, no, quizá más en los de ébano, quizá, ¿no? Más en las impresoras 3D para hacerte una piñata, ¿no? De algún tipo de poliuretano que... Bueno, en fin, yo tengo los robots, como dentro de poco ya han inventado un robot para ir por los geriátricos, para animar al personal y cantar la de pajaritos y tal, que levanta los brazos y... ¿De verdad? Lanza muchos y habla diciéndole, bueno, cuatro cursiladas a los viejos. Pues yo ya estoy en esa onda. Desde luego, no sé de qué me estáis hablando, porque está quedando un lenguaje del siglo XIX, decimonónicos totales. ¿Qué clase de aspecto tendrá el robot? ¿Será algo parecido a aquel de aquella película Terminator, aquella película del año 84? Quizá quieren que los... Que la población de los geriátricos disminuya a base de zambombazo. Pues están llegando a eso, porque hasta ahora han inventado el robot teledirigido, eso para uso de guerra. Y ya están a la labor con el robot autónomo, tío. Con cantimplora, con el rollo y para ta-ta-ta-ta-ta-ta, pues bueno, para hacer por ahí boquetes. Si por ejemplo alguien quiere contratar por cuenta ajena un robot, no va a poder hacerlo. Otras cuestiones. Los robots van a tener que ser autónomos, van a tener que pagar autónomos todos los robots. El mayordomo robustiano, sí. Ya lo tengo yo de hace años, además. Los robots menores de 30 años, eso sí, podrán pagar tan solo 50 euros los primeros años a la Seguridad Social, los primeros 2 años, como subvención especial. Y luego quizá ya tendrán que pagar, como todos, el pastizal, amigos. Con el precontrato correspondiente que tiene que abonar 300 euros, que ya se le devolverá si no rompe ni un jarrón chino. Ya que no sea chino, es igual, aunque sea de chino. Afortunadamente los robots tienen una precisión, matemática, y no cometen errores como los que nosotros cometemos permanentemente realizando esta perpetración. En fin. Pues bueno, cosa seria. ¿Cuándo entronizan al nuevo monarca? Bueno, un día de estos. Creo que coincidirá con algún tipo de partido de fútbol. Seguro, posiblemente. Después de la presentación, luego el día del partidito de España. En fin. Seguro. Si no, hará un amistoso. Me apuesto lo que quieras a que pierden el primer partido. Porque no estaba el príncipe. Que diga el rey, perdón. Uy, Dios mío, ¿cómo estoy? Reformas constitucionales. Oh cielos, despejaos. Oh, bricias, estamos de enhorabuena. La entronización del nuevo monarca Felipe antes del séptimo derecha abre un nuevo tiempo de reformas constitucionales y que, primeramente, para dar ejemplo, comenzarán por el propio Parlamento, pues las listas van a ser más abiertas, ya que sus representantes deberán, con lo que se implica, adquirir dos maniquís, con cargo, por supuesto, al erario público, uno para atuendo de verano y otro de invierno, con un muy fiel parecido, para que no se vea la abstinencia laboral, y por eso el tema de la oratoria y el discurso democrático, pues ya alcanzará su mayoría de edad. Por lo que respecta al derecho al trabajo y la vivienda, no se modificará ni una coma, pues su contenido es muy explícito. Derecho al trabajo. Si hay que irse, se va. Ya otra cosa si lo encuentra. O derechito a la vivienda, que quizá por muy rapidito que se vaya, un día uno ya no lo encuentra. No le dejan entrar. En el artículo 10 del mandamiento constitucional tampoco habrá hora pro nobis, ninguna modificación, por lo que marcha bien, no hay que tocarlo. España seguirá siendo un país laico, por la gracia de Dios. Otra más. Y su representante en la tierra, el padre Munilla, con su primo, el padre Mundina. Por lo tanto, estos dos, y con la mayoría de subvenciones, serán... Quiero decir que, por lo tanto, la mayoría de subvenciones serán laicas, pues estos, sin creerlos ni beberlo, los laicos son creyentes despistados. En el artículo 10, artículo X, aunque se haya vendido el último aparato de rayos, la sanidad seguirá siendo pública y notoria, pues a partir del día 18 de julio, perdón, el día 18 de junio, que es la entronización, se pasará a consulta en la calle con un botiquín de campaña, viene muy bien la campaña del 14, pues aquí usaban mucho más espacios que ahora. En lo que respecta al artículo 8 de la Constitución, se apelará siempre al diálogo con los representantes políticos de cada autonomía. Y ya primeramente se suprimirá el prefijo indi, de indisolubilidad de la patria, por su recacofonía, pues indi viene de independencia y solubilidad viene de solución. Término perfecto en esta sociedad líquida que nos acompaña para seguir ahondando en las profundidades del diálogo submarino. Y por último, ya que al monarca saliente lo van a seguir blindando, pues siempre este ha gestionado un banco, nosotros nos vamos a coger al aforramiento para aguantar este programa. Todo por vosotros y todavía lo que se nos pueda avecinar. Y aunque seguimos sin saber la fecha exacta del regio testigo, ¿no? Lo que no habrá visto ese chico. Lo que no habrá visto ese chico con su papaito. Digo yo. Se nos ha ocurrido imaginar una fantasía sobre, bueno, en fin, una era todavía una posibilidad, quizá una posibilidad real, de que un afamado autor de bestsellers que está muy en boga últimamente, pues se decida a ficcionar, que no ficcionar del todo, sino a narrar de una manera, digamos, literaria todos estos eventos. Ninguna realidad con la coincidencia, que pongan el prólogo, ninguna realidad con la coincidencia, tiene, ¿cómo es eso? Ninguna quizá sería procedente algún tipo de aclaración de este tipo. Pero, en fin, iremos con eso dentro de un momentillo. No sé si os parece que escuchemos una canción o escuchemos un... Sultán, bájate de la cama, pinchos. Hemos preparado un tema de la época de Luzuriaga, de un grupo alemán, los Daily Terror. No sé si os suenan los Diario de Terror. Pero tocaron aquí, dices, en Luzuriaga. Sí, tocaron aquí cuando se hacían conciertos ahí en Luzuriaga. Y bueno, y suenan así. Eran un grupo, pues, muy bien. Der Kampan remotamente conocido. Lau. We'll be right back. Que llega un día la mujer a casa y le ve al marido con la botella de ron así. Pero Manolo, ¿no te dijo el médico que copas nada? Dice, pues por eso estoy bebiendo de la botella. No bebe. ¿Te preparas mucho para ir a una fiesta como esta o...? Yo no bebo nada. No fuman. Llego del avión, me pinto, me visto y ¡pumba! Y ya estoy. No tomas droga. Hagan caso a esta campaña general que se está haciendo de beber mucho. El milenarismo va a llegar. El milenarismo va a llegar. Dejando hablar, mi feliz. Se deja hablar a la minoría silenciosa. Dejando hablar. El milenarismo va a llegar. ¡Qué fantástico país! Tenemos una parte de las instituciones vascas ocupadas por los que defienden a ETA. ¡Que te den mayoría y absoluta, chaval! Uf. Tenemos una parte de las instituciones en Cataluña ocupadas por los que quieren partir España en dos y dividirnos a los españoles, y ahora encima castristas. Pues esto va de cine. Pancarteros, comunistas y separatistas. ¿Les preocupa el ascenso de la extrema izquierda y de los enemigos de España? Estoy acojonada. Pablo Iglesias de la Cuba de Fidel Castro, la Venezuela de Maduro y yo no sé hasta qué punto el régimen iraní. ¡El diablo anda suelto! Es lo mismo que pasó en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Capitaliza el descontento y es un movimiento absolutamente fascista. Yo no veo que haya habido un correctivo del bipartidismo. No, no, ya. Lo que ha habido es una diseminación del voto de izquierda. ¡Anda, cojones! Yo me siento no solo con ánimo, sino con mucha fuerza para seguir pilotando el Partit dels Socialistes de Catalunya. A mí me da pena el chico. Estaba la vicepresidenta del gobierno como si le hubiera tocado la lotería. Y al lado Cañete como si le hubiera tocado la del niño. Por cierto, con un aspecto desaliñado que parecía que había dormido vestido después de una juerga en alguna bodega jerezana. Venga, vamos, toma, dale. Debe ser que hay que ser muy señorito para tener esa pinta de gañán. Vaya final en la bicicleta que parecía que iba a sepultarse bajo su peso. Nuestro amor es para siempre. Pues a mí me gusta Cañete. Sí, a mí me gusta, yo soy de pueblo y a mí me gustan los hombres rudos, forzudos, camioneros. Qué fantástico país. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Cilic y Ratián. Les presentamos en exclusiva el nuevo libro de George R. Martin. Tras Juego de Tronos, llega su nueva novela, El Reino del Infraebro, y su proceso de sucesión ha inspirado esta nueva novela, que lleva por título Juego de Truhanes. Desde la esplendorosa balconada, el rey contemplaba impertérrito a la estruendosa multitud. Sabía que cualquier gesto, por pequeño que fuera, sería interpretado por sus enemigos como un signo de debilidad. Aún estaba convaleciente de las graves heridas que se produjo en su última incursión en el burdel. Había sido algo épico y su comportamiento, el más heroico que cabría esperar de un monarca. Desde la imponente altura en la que se hallaba, apenas si era capaz de descifrar los alegres cánticos de la chusma. ¡Borbón, cabrón, trabaja de peón! ¡Borbón, cabrón, trabaja de peón! Sin duda celebran la buena nueva, pensó, e imaginó que la masa cantaba espontáneas canciones plenas de agradecimiento y amor para ensalzar su regia figura. Hemos de ser tolerantes, se dijo. Al fin y al cabo también tienen derecho a divertirse. Y supuso que la chusma tenía que tener toda clase de problemas, pero no comprendía cuál podría ser la naturaleza de los mismos. En cualquier caso, algo habrá que necesiten olvidar, pensó. En ese instante, sin previo aviso, la enfervorecida multitud comenzó a arrojar frutos hortícolas y productos avícolas en dirección al impasible regente. Este, que interpretó el gesto como una espontánea expresión de gratitud en forma de presentes, no se percató del peligro en un primer momento e incluso expuso más, si cabe, su regio cuello al avanzar, dando un pequeño paso para saludar a sus súbditos, esos que tanto despreciaba y tanto le despreciaban. De improviso, un certero tomatazo impactó en el rostro del rey aplastando su nariz. Sintió el sabor de la sangre llenándole la boca. Su visión se volvió borrosa por las lágrimas. Perdía el equilibrio cuando una punzada de dolor agudo le hizo gritar. Un puerro usado a modo de flecha le atravesó la pantorrilla y dos ajos tiernos lanzados a muy mala leche se le clavaron en la rodilla izquierda, destrozándosela al momento. El dolor le mantuvo consciente. Se agarró con fuerza a su bastón para no caer. La sangre manaba borbotones de su maltrecha pierna. No duraría mucho en esa posición. Pero aún no podía creer lo que estaba sucediendo. Quiso reunir sus escasas fuerzas en un último esfuerzo. Hablar a la chusma, ganar tiempo para que los cuerpos y fuerzas del reino tomaran posiciones. Pero fue en vano. Sus palabras resultaban inaudibles, sepultadas por el ominoso sonido de las catapultas disparando. Los proyectiles, mortíferos huevos de gallina de granja sobreexplotada, silbaban cortando el aire. Describiendo su mortal arco, el primer huevo impactó en el rey partiendo su maltrecho cuerpo en dos. La multitud rugía. La parte superior del tronco, desprovista del estómago, pero con sus dos brazos milagrosamente intactos, cayó torreón abajo. un muchacho plebeyo llamado Gonorreus Sembraflor recogió el morboso motín y se fabricó un ingenioso mueble para su casa ocupada con los brazos reales gracias a un módulo de carpintería que le ofrecieron en Lambide. Mucho yo, vamos. La asamblea, encantada de haberse conocido, trató infructuosamente de hallar la cabeza del monarca para exponerla o estudiarla, que como en toda buena asamblea, aquello no estaba del todo claro. Pero al parecer, la parte más famélica de los batallones de infantes, los parados de larga duración de mediana edad, devoraron los sesos carrillera y papada real en una barbacoa autogestionada que dio para alimentar a 323 almas. Pero todos sabían que aquel duro trabajo no había hecho más que comenzar. Un príncipe ascendería al trono en unos días. En los callejones y los sótanos, los cuchillos volvían a afilarse. Partidos que quieren cargarse España suman ya más votos que partidos como Vox o como Ciudadanos o como UPyD que quieren regenerar España. No bien, no. Muy bien. El golpe al bipartidismo ha sido brutal. El ascenso de la extrema izquierda también. ¡Estupendo! No solo de la extrema izquierda, sino de los partidos antisistema. Me excita un poco. Que quieren cargarse el sistema de libertades y de derechos fundamentales del que nos hemos dotado. Yo flipo, te lo digo, ¿eh? Si en España gobernasen partidos como el de Podemos, el del agitador Pablo Iglesias, vean ustedes lo que sería este país. ¡De la marinera! Se expropiarían empresas privadas. Se expropiarían viviendas privadas. ¡Lo dice Internet! La policía dejaría de operar en las calles. Muy bien. Nos jubilaríamos a los 59 años. ¿Ustedes creen que esto tiene pies y cabeza? Es que sí, claro que sí. Aviados vamos, ¿eh? Si en este país creemos que la regeneración de la vida pública y política pasa por votar a partidos como Podemos. ¡Ajá! Partidos que están inspirados en las formas de gobierno de Hugo Chávez. Algo no estamos haciendo bien del todo en este país, ¿eh? Animales. Terminan desquiciados. Me estaba preguntando qué es lo que haría ahora Pablo Iglesias, el de Podemos, con nuestro ejército. Hacerse comandante. Es ¿también? Verdad, es verdad, es verdad. Como Castro, etcétera. ¡Ya basta! Sí, hacerse comandante, jefe, no había reparado. Tremendo, bueno. Qué miedo. ¡Basta ya! Chimpón. Aunque parezca mentira, aquí seguimos escuchando a Barrio Tornasol, un programa que está con los taxistas, que está con los trabajadores de la construcción, que por miles nos sintonizan en sus puestos de trabajo. No os suicidéis todavía, si es que podéis entender lo que decimos, claro, porque ahora en los andamios se habla de todo menos la lengua de Cervantes. Bueno, vamos a poner un temita, ¿no? Sí, eso es. Después de esta truculencia que hemos oído. Ay, el amigo Martín. Todo parecido con la coincidencia, es pura realidad. Ay. Traveling Brothers, un grupo de Leioa, que ha tocado en Madrid esta semanita y ahora tienen su pueblo natal, una fiesta con Big Band. Son hermanos y primos, un grupo familiar. Los hermanos Careaga, con toda la tropa. King Creole, ¿cuál es? Creole. Kill Queen. All this fighting come in the end. Outside of Mademoiselle Luz. Tonight the club will be crowded. Of sinners and saints all night through. Reminiscence of old side jazz. Maestro, ¿quiere usted hacer una prueba de sonido, por favor? Una polla chica, pica pollerica, cama torta y bocari, cabatensis, polchics, pics, pollerics, cama torta y bocari. ¿Es francés, maestro? Es catalán y es una anticipación del famoso código genético, que usted sabe muy bien que los premios Nobel encontraron hace 6 años. Quiere decir, en catalán y de una manera muy anticuada, la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. ¿Y eso para qué sirve, maestro? Para la inmortalidad, entre otras cosas. Pero vamos a que me parece que quería que firmara el libro, ¿no? ¿No me quiere firmar, por favor, este libro? En esta obra que se llama Encuentro entre la ilusión y el momento de nido. Son 2 huevos fritos presentados en una cuchara. Eso es todo. Maestro, ¿cuál es la fuente de su genio? Yo creo que la fuente de mi genio es, me gusta repetirme, es precisamente la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico que encontraron Crick y Watson. ¿Usted lo toma o cómo es esto? No, eso no se toma, eso es una cosa que se nace, y según las últimas investigaciones científicas, desde la primera molécula que Dios creó hasta la última que está creándose, todo se transmite a través del ácido desoxirribonucleico. Es una ética y sobre todo una metafísica. Y la última experiencia más sensacional fue la de Rumanía, que durante 2 años de comunismo estuvo su rey, el comunismo convivió con el rey Miguel de Rumanía. Maestro, algunas gentes dicen que usted está loco. Hace exactamente 35 años, fue un día memorable cuando me pidieron la diferencia que había entre un loco y Dalí, respondí que casi ninguna. Que la única diferencia que había entre un loco y Dalí era que yo no estaba loco. Que es una diferencia mínima, pero muy sustancial. Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Sin Chiric y Radiar. En fin, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa que alimenta la mente. Como nuestros cocineros 3 estrellas, 2 Michelin, alimentan el estómago. Escasa y discutiblemente. Hemos escuchado al loco genial este que nació una madrugada en la primavera de 1904 en el seno de una familia burguesa, hijo de notario, bien pensante y una sensible dama aficionada a los pájaros. No es otro que Salvador Dalí, al que, a pesar de sus derivas en su último tramo vital, derivas de todo tipo en las que no vamos a entrar, por mejor ser no padre entrar. Y casi madre también de eso que llamamos el surrealismo, pues nos gusta revisitar de vez en cuando. Y como nos ha dejado con los dientes largos, pero huevos fritos, no creo que ha traído nadie, ¿no? Huevos fritos, cucharilla no, por lo menos. No, pero cucharilla con este calorcito nos podíamos poner aquí, entre las 2 ventanitas, con la brisita que entra, y escalfar algo, al menos. Para eso Pachico está mucho más dispuesto para y preparado para el solaz. Pachico. El solaz físico. Pachico. Pues bueno, me dan una vueltita hoy por la feria de Nodo y Abasto de los miércoles en el mercado Opifia del Tornasol. Y he traído hoy para la merienda media libra de mosca con clavo azul, ideal para darse cuerpo el vino Moyate y el sopicaldo de 2 currucos, que vale 2 currucos. Una lagartija amputada en escabeche, más bien escabechina, ideal también con adobo y romero, que viene de Perlas, que será apellido el vecino en la huerta. y se nos pone ya a 2.50 currucucos. Recordamos para nosotros, tú les, la cotización del currucucu, ¿cómo está la cosa? Está jodida, ¿no? Está jodida. ¿A cuántos euros va el currucu ahora mismo? El currucu no ha llegado al euro todavía. No ha llegado al euro. El currucu está haciendo todavía las cuentas. ¿Y qué más había por el lado? Estoy salivando. Pues tenemos también un jamón ibérico en polvo biodegradable en reconstrucción. Pues por lo tanto, solo nos queda degustarlo, solo el tufillo. Oferta de la casa, 0,005 currucucus. Y un pañuelo moquero a compartir, entre tres. Delicioso. De postre tenemos una cáscara de nuez con label, o sea, libre de estar moscada, o sea, sin cagarruta, a tres currucucus solo y con exigencia de avalista. Y para acabar, que nos estamos poniendo gochos, un gusano nómada con morada en requesón, más carne de membrillo con lata incluida, a calcular precios en Calcuta. 2 rupias, o sea, 2 currucus más 2 cigarros rubios antes de la inminente subida que va a ser la semana que viene. Entonces nos vamos a poner la bota. Nos quedamos aquí hasta la semana que viene. Estamos seguros que todas nuestras engendras y nuestros engendros están deseando apuntarse a la comida de fin de temporada de Barrio Tornasol, que se va a realizar seguramente en el mismo barrio. Probablemente, si no fuera así, ya os avisaríamos con tiempo. Y donde se va a servir este excelso menú, ¿no? Más una segunda parte. Más una segunda parte. Te desvelaremos. Va a ser solo el aperitif. Se me hace la boca agua. Y algunas otras oraciones de mi organismo también, pensando en... Bueno, con la bombilla, estas son obsolescentes, como diría Dalí. Obsolescentes. Otro gallo nos cantaría, porque las hemos tenido que cambiar en no pocas ocasiones. La última vez en 1975, que fue un dispendio que casi nos lleva a la ruina, también hay que decirlo. La economía familiar justo pudo sobrevivir a aquel cambio de bombilla. En fin, os voy a leer una noticia también que no tiene... Vamos, que a alguno se le ha apagado aquí las luces, si es que las tenía o las tuvo algún día. Lo de construir un pabellón deportivo para competiciones olímpicas de voleibol, que luego resulta inútil por tener el techo demasiado bajo, fue el año 92, en Barcelona. No es algo que pase únicamente al sur de los Pirineos. Al norte se producen fiascos también, a veces de dimensiones parecidas. Los franceses descubrieron, estupefactos, que la compañía ferroviaria estatal había encargado cerca de 2.000 nuevos trenes para la red regional, cuyas dimensiones son 20 centímetros más anchos que los actuales, y entre otras cosas para facilitar el acceso de las personas en silla de ruedas, o sea, nosotros. Hace que no puedan pasar, además, estas medidas por numerosas estaciones. El error obligará a limar un total de 1.300 andenes, el 15% del total, y gastar 50 millones de euros más. ¿Cómo? ¿20 centímetros? El tamaño importa, amigas, amigos. En fin, y relajaos. No vayamos a liarla y tendremos aquí un descarrilamiento estatal. Los responsables del patinazo lo saben desde hace tiempo. De hecho, las obras de adaptación empezaron el año pasado y en 300 casos ya están incluso finalizados. Pero lo había mantenido bien calladito. Los nuevos trenes fueron encargados de acuerdo con las administraciones regionales en el año 2009 para afrontar el notable aumento del número de usuarios de los trenes regionales. La firma estatal firmó para este fin un contrato marco por 3.000 millones de euros para la adquisición de cerca de 2.000 nuevos convoyes, de los que hasta ahora se ha formalizado el encargo de 340 trenes, 182 del grupo francés no sé qué y 159 de un grupo canadiense. En ambos casos, los nuevos trenes son 20 centímetros más anchos que los actuales. Demasiado para las estaciones más viejas. Encargue sus trenes en la CAF y esto no le pasará. Ay, que yo nunca tuve tren de juguete. Ay, seguimos con... Aquí con el artículo este que es muy lúdico. Los máximos responsables de la SNC, que es la empresa estatal, de Guillaume Peguy, y de la empresa también pública de la red ferroviaria de Francia, ya Rapoport, atribuyeron esta disfunción, entre comillas, al hecho justamente de que la responsabilidad sobre el mantenimiento de la red y la explotación del servicio de transporte está separada en dos empresas, sin por ello dar una explicación clara sobre el origen del error. Y trataron de quitarle hierros y subrayando que la compra de nuevos trenes implica siempre una adaptación de la infraestructura. No fue de la misma opinión el secretario de Estado, Cuvillier, se pone bien a Napoleón, quien calificó lo sucedido de rocambolesco, palabra francesa por antonomasia, y de cómicamente dramático. ¿Cómo se entiende esto? Cómicamente dramático. Y ordenó a los presidentes de ambas empresas públicas que presenten un informe sobre las causas de este desaguisado. Aunque pone desastre lo querido suavizar, porque son franceses. La ministra de Ecología, Ségolène la Royal consideró consternante el error y la ponente general de presupuestos, esta tiene tres sueldos, en la Asamblea Nacional, la socialista Valéry Raboliti, pidió incluso la dimisión del presidente de la SNC, que tiene seis cuentas en Suiza. Somos el hazme reír de la prensa internacional, se lamentó. El líder de la oposición conservadora o euroescéptica, el presidente de la UMPM, Jean-François Copé, lamentó también un hecho que juzgó de kafkiano, pero no cargó las tintas. A fin de cuentas, el contratito data de la época del pequeño zar de todas las Francias, Nicolás Sarkozy. Lo sorprendente es que nadie haya hablado de hacer 10 centímetros de muesca en cada túnel. Pues con un... ¿no? Pues podían ahí poner... con el cincelillo. Claro. Sí, muchas veces, si el currela sabe más que el ingeniero. Claro. Hemos visto mogollón de veces que el currela, es verdad. Le rectifica al ingeniero. Yo lo he visto eso en las obras de calles. O al arquitecto, pero que no, que puede ser. Y más de una vez lo he visto. Y al final, vamos... Estoy seguro que probablemente la única iniciativa parlamentaria que presentó el año pasado en el Parlamento Europeo, Mayor Oreja, podía haber sido algo parecido. Ponerle a todos los parados con una cucharilla en la mano a horadar 10 centímetros de cada uno de los túneles de la extensa red ferroviaria. Y ando bien porque tienes a un segurata detrás clavadito, que ya te voy a decir yo cómo te va. Vamos. No rompes los cuernos por ir a vendimiar, diría. Pues tomad una cucharilla y haceros una turné. Nunca mejor dicho, que también es una palabra muy francesa. Hombre, eso es bon vivant. Y por cierto, para no quedar a la zaga aquí en el Infraebro, que son así de chulos, la desviación de la construcción del AVE de Madrid a Barcelona fue de 31,4% hasta 8.000, casi 9.000 millones de euros, hasta su puesta en funcionamiento en 2008. Según explicó el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda. Uy, este apellido me suena. Dios mío, todo es al suelo. Lo más llamativo que contó Álvarez de Miranda es que hubo seis contratos de obra del tramo Hospitalet-La Torrasa, donde hubo un modificado, que para la favorita, en el que el precio superó un 229,666% el de la adjudicación inicial. Pese a tales desfases, el tren todavía anda. De momento, el organismo público solo va a abrir diligencias para exigir responsabilidad contable y no penal. En concreto, este será sobre ese tramo por el incremento de precio y los contratos complementarios y modificados en los tramos de Castelbilbao, El Papiol, Hospitalet Cantunis y La Torrasa Sants, sin exigir responsabilidad, por supuesto, ninguna a los contratistas, así como por el suministro de traviesas, clavos, tornillos, cambio de ancho de trenes, de tecnología talgo y medidores de parámetros, que tuvo también un pequeño incremento, simplemente este, del 134,666%. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Viaje usted en bicicleta! ¡Ay, cómo nos gustan, además, estos reinos feudales que tiene el Partido Popular, el Partido Policial, perdón, por ahí! Por ejemplo, Valencia, donde el dinero negro supera la aportación de toda la región al Producto Interior Bruto. 25.870 millones de euros, exactamente el 10% del conjunto del dinero negro que se mueve por el Estado. El dinero negro que es de los trabajadores. El dinero manchado, el dinero... No, el dinero... Es decir, que el trabajo se ha incrementado en... ¿no? El trabajo... 135% también. 135% trabajo ganado con tus manos, quiero decir. ¿El dinero nuevo cuál es? ¿Cómo? ¿Cuánto cucurrucu? ¿Cuánto cucurrucu por un euro? En fin, Valencia es capaz de eso y más. Valencia es... Sí. Hay fuegos artificiales todos los días del año. Efectivamente, la mascleta... La mascleta. Es prácticamente una cosa continua. Algo explosivo. Ay, en fin. Llegados a este punto, nos invaden los visigodos y ciertas dudas. Todo tipo de parásitos. Efectivamente. Y no es por el polonio que lo tenemos ahí echado, pero que... Inusitadamente tranquilo. Sí, quizá. Pero yo creo que ahora, cuando huela un poquito esta lagartija en escabeche que tenemos aquí, que ya sale un tufillo, vamos. A mí me gustaría probar el gusano ermitaño. El gusano nómada. El gusano nómada. En requesón. Qué maravilla. Ya empezaremos con la mosca azul. Nos vamos a tener que yendo con los gorgojos cristalizados estos que hay de aperitivo. Oh, Gordojos. Al crunch. Que eres de cinco tenedores. Hombre. Ay, Sultán, nos movemos en otra esfera, nos movemos en otra órbita. Somos comidistas, somos teóricos de la Nouvelle Cuisine. Del óxido rubio en el alcalco. Bueno, la única diferencia entre el barrio Tornasol y un barrio loco es que Tornasol... No, estamos del todo locos. Está como la chota. Podríamos despedirnos también un poco haciendo... Que como bien sabéis, en tornasoliano arcaico significa... Hemos echado raíces. Que vaya bonito. Bueno, sobre todo, haciendo las recomendaciones habituales, no aliñéis las ensaladas con aguarrás, como alguna vez nos ha ocurrido, y tratad de manteneros a la escucha. Pues no sé si tendremos algún virus del papiloma o el virus de África del ébola, porque la nevera estaba bonito. Había un charquete ahí que olía amoníaco y para mí todavía también hay algún tóxico todavía identificado. Alguien olió la bolsa de la semana pasada. No sé si os acordáis. Un charquete, ¿no sería un corcón? La bolsita de hace con un trozo de cadáver que había. Pues alguien olió los restos. Vaya. Y ha venido con... Eso de la había trajes de estos de la NASA y todo. Vaya, ahí eso es de la universidad. ¿Eh? ¿No han venido a buscarlo? Desde... No han venido a buscarlo. ¡Donamos un cadáver! 52-94-07. Las facultades de medicina ya no son lo que eran. No hay seriedad. Pues nada, nos vamos rezando un rosario y... ¡Chao, bambinos! Sí. Bambines. La semana que viene, sin nadie lo remedia, aquí volveremos. Bueno, garotis y garotas. Garotas, garotos. Nos vamos. Nos vamos. Oiga, compadre, traigo problemas. La nariz traigo acelerada. Nomás me tomo dos, tres cervezas, se vuelve loca la descarada. Una valoración de la renuncia del momento, dice Mariano Rajoy. Es el momento, el mejor momento. Bueno, yo diría que ya tardaba. ¡Coñeja! Antes de empezar a hablar de lo que tiene que pasar, que hay mucho que contar, yo quiero decirle gracias al rey. Ay, no. ¿Por qué? Y le quiero decir gracias porque la gente, mucha gente, no sabe que si en España hay democracia, libertad, libertad de expresión, es gracias a él. ¿Qué dice? ¡Qué fuerte! Por cierto, le pediría al rey que abdique con un poco de tiempo porque no me he podido ni maquillar ni pasar por la peluquería. ¡Me importa un pepino! Yo creo que la llegada de Felipe IV... No, hombre, no. Perdón, de Felipe VI... Yo creo que es bueno para Felipe que el rey Juan Carlos, que ahora se va a empezar a hablar muy bien de él, se va a recordar todo lo que ha hecho, democracia, libertad, que es, permaneciera vivo en sus primeros años de reinado. Se ha pasado tres pueblos. soy gran pariente, me sale cara la muy ingrata. No más me mira la bolsa nylon, todo el polvito se lo arremanga. Ni modo que no sepa, compa negro. Saludos para el compa Paco también. Y el compa Red dice: mi naricita traigo rosada, debo tratarla con cuidadito. Saqué pariente la lavadita, traigo la nariz inquieta.